La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, este programa lo estamos grabando el jueves 27 de septiembre. Ustedes lo están escuchando el viernes 5 de octubre. Para usted, para entonces, yo ya habré cumplido años, el lunes 1 de octubre, y este programa que estamos grabando y que ustedes escuchan unos días después de mi cumple, es un regalo que me haré, que me hago. Vamos a dejar un ratito la realidad de lado, todo lo que habitualmente comentamos en este programa, y simplemente vamos a disfrutarlo. Hace más o menos 2 años yo no sabía quién era nuestro invitado de hoy. Tenía un mundo musical un poco acotado y un compañero de laburo, que después vino en amigo, muy amigo mío, me pasaba música para que escuchara. Una noche que yo estaba un poco de bajón, me pasó un tema, El Gran Pez. Y yo, la verdad, debo confesar que al principio me sonó un poco chingui chingui, El Gran Pez. Pero por esas cosas de YouTube me empezó a guiar por otros temas y entonces ahí llegó el lugar. Y ese tema me encantó. Lo seguí escuchando, volví a escuchar El Gran Pez y me empezó a gustar. Me gustaron otros, los fui disfrutando, los bajé a mi tablet, me aprendí algunos. Fui a ver en vivo al cantor una primera vez ahí a Banfield. Me gustó, lo fui a ver una segunda, una tercera vez, me gustó cada vez más su música. Y después, en un viaje que hice a Cuba a visitar a mi nieto, sonaba seguido en mi tablet la música de este cantor. Y un día escucho que mi nieto, que entonces tenía 4 años y medio, se pone a cantar El Lugar. Y la canta entera, sin que yo se lo hubiera enseñado. Lo grabo, fascinada, porque ese tema que yo amaba, lo cantaba el pibito este, casi sin equivocarse. Lo cantaba así. Hay un lugar donde nunca vas a lo que no crees. Y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hay siento. Un lugar donde nunca pasa lo que no querés. Y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corres más que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. Bueno, ¿qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. La, la, la, la. No corres más que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizá perder a veces mi lugar, siga surgiendo, ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pies para caminar. A desalambrar, a desalambrar. Gracias. Mirá que yo lo escuché mil veces y wow. Y es un tema además que cada vez que lo escucho lo canto así como los gritos, ¿no? Ajá. Que es una cosa que vos pedís en tus recitales y a mí me encanta. ¿Cómo es eso de que la gente cante? Sobre todo cuando estoy solo, ¿no? Y ayuda un poco. Ajá. Y yo soy un murguista, siempre éramos 17. Uh-huh. No sé, ¿sabes lo que son 17 corazones latiendo? En un sentido, no es lo mismo que estar solo en el escenario. Entonces, me siento menos solo cuando canta la gente. ¿No te molesta que te acompañemos así en coro desafinado? No. No solo no me molesta, sino que... a ver. Todo tiene que hacerse con una medida, ¿no? Sí, armoniosamente. Hay quien... A veces no tiene noción del límite que tiene eso. Sí. Que es un límite que tenemos todos con todo. Para convivir en esta sociedad complicada, compleja, y con todos gustos distintos y todo, y profesiones distintas, y trabajos distintos, y rubros que más o menos uno va respetando, ¿no? Si hay alguien cantando, de repente vos estás comiendo, por ejemplo, ¿no? Yo no te voy a pedir que dejes de comer, no puedo pedirte que dejes de comer. ¿Qué? Se te va a enfriar la comida para escuchar al cantor. Bueno, si estaba configurada así, hubiera, yo como cantor hubiera dicho, che, que no esté comiendo la gente, entonces esperemos que coma la gente y yo subo al escenario después. ¿No? Pues, ¿no? No cabe, me parece a mí, no me cabe enojarme en el momento que siento el cubierto sobre la losa. Y a veces el charloteo también. Eso es otra cosa. A mí me molesta. A mí me ha pasado de todo en estos años, Claudia. Me ha pasado de todo. Mira, he tocado hasta en farmacia, ¿entendés? He tocado en todo tipo de escenario, con todo tipo de auditorio. Una vez en un boliche donde empecé a darme cuenta que obviamente nadie estaba dándome bola, nadie, ni una sola persona. Entonces... empecé a cantar una canción y empecé a decir cualquier disparate. En la misma canción, sobre la correntada, pa, cualquier disparate. Dije malas palabras muy fuertes. ¿Sabes cuántas personas se dieron cuenta? Cero. Nadie se dio cuenta, nadie. Ni el cajero, que era amigo mío, ni nadie. Y bueno, esas cosas me pasaron. Y también he tocado en teatros donde había 3.000 personas, ¿no? Y no voló una mosca. Bueno, las veces que te... También me pasó. Sí. Entonces, yo... Es la vida. No tenés ni que ensalzar tanto ese momento, ni despreciar tanto el otro, porque el otro sin el otro tal vez capaz que no hubiera llegado a tener el Teatro Solís lleno, que no tiene 3.000, tiene 1.500, ¿no? Pero también estuvo el Teatro de Verano lleno, que es otra cosa, que es un teatro abierto y que sin embargo también se logró momentos de que podría haber sido un estudio de grabación. No voló, no se escuchaba nada, ¿no? Bueno, y también me pasó, por ejemplo, ir a cantar, con las murgas siempre vamos mucho a cantar a las cárceles, ¿viste? O a los hospitales. Es un todos los años vos tenés que hacer por reglamento municipal. Ah, qué bueno. Al concursar en carnaval tenés que hacer, creo que son tres o dos, no me acuerdo. Entonces son muchos conjuntos, date cuenta que son 20 y pico de murgas, 10, 12 humoristas, parodistas, son como 40, 50 conjuntos que hacen dos o tres shows. Entonces son como 100 shows que tenés vos para disponer sobre todas las cárceles, los hospitales de niños, los hospitales, ¿no? Pará, pero déjame detenerme un segundo nada más. O sea, sí. Ustedes para poder presentarse o para ser reconocidos como morgue oficialmente o algo así, tienen que hacer como una devolución social, sería una cosa ¿Son así? Son requerimientos reglamentarios. Mira, pero son, es de una la disposición municipalidad municipal. De Montevideo. Sí, sí. Ah, mira. Sí, sí, si no, no, por ejemplo, no te pagan el premio. No es que te descalifican, pero no te pagan el premio. ¿Y eso fue siempre así? Desde que yo salgo en carnaval, hace 29 años salí y hace 11 que no salgo. ¿Y vos elegís, o la murga elige a qué lugar va? ¿O se le, a veces, se le dice, usted tiene que ir a tal cárcel, a Punta Rieles? O podés decir, mirá, nos gustaría tal, ajá, por tal cosa, ajá, ¿viste? ¿Y vos has ido a cárceles a hacer...? A todo tipo de cosas. Y mirá, y un día fuimos a la cárcel de Miguelete, que es donde están los menores. Ajá. Menores peligrosos, si hago sí. Esto es radio, sí, pero igual hace mucho así. Así, ¿no? Mucha comilla. Entonces y llegamos y no nos dejaban entrar porque se habían tenido un problema de conducta y estaban todos encerrados y no podían ver, no iba a ver el show. Entonces el flaco Raúl Castro insistió, habló, se metió para adentro, entró, habló con este. Vamos a hacer el show igual. ¿Qué pasa? Entramos a un patio vacío. Estaban todos en las celdas de alrededor. En las celdas de alrededor, pero que eran todas de... No eran barrotes, sino que son esas puertas de fierro que tienen una mirilla finita. Bueno, en esa mirilla, en todas las mirillas estaban llenas de ojos. Y ahí tocamos, con el patio vacío y con todos los pibes encerrados, mirando por la mirilla. Fuertes. Eso es Colonia Berro. Por eso tocaban todo tipo. No, eso es en Montevideo, el penal Miguelete. Por eso he tocado en todo tipo de auditorio. He tocado en cumpleaños de 15, que cuando quería acordar, o en cumpleaños, en casamiento, están la novia al lado tuyo sacándose fotos y vos estás cantando. Me ha pasado también. ¿Me entendés? Y todo ha sido maravilloso. ¿Entendés? Todo ha sido increíble y todo. Y es mi trabajo, ¿viste? Alejandro, estamos con Alejandro Balvis, porque yo no lo presenté así oficialmente, lo presenté, o sea, presenté una especie de currículum de Balvis con relación a mi persona, pero no de él, que es lo importante. Bueno, pero está bien, porque bueno, también sí, yo entendí por que eso vos... Por eso te invité. Que vos haces radio hablando de otras cosas. Exacto. ¿Me entendés? Y bueno, estás como es explicándole a tu audiencia... ¿Por qué? Exacto, no, me parece bárbaro. Igual te voy a decir que el último programa del año anterior, que vino este amigo Diego y mi hijo, que se llama Ernesto, también cantamos al lugar. Yo soy Alejandro Ernesto. Nos atrevimos a cantar el lugar, sin voz. ¿Haces Alejandro Ernesto? Bueno, sí. Mi hijo es Ernesto solo. Mira. Músico, cantante, arreglador, compositor del año 67, dice tu biografía, yo no sé si ocultás. Pero claro, vos que empezaste, obviamente, eso lo sabemos, en la murga y como arreglador, digamos, cantando y como arreglador de murgas. Y que después acá hay algo que yo no sabía, que creas Camorra, un espectáculo, es en el que, sí, se claro. Que hay jazz, rock, milonga para reinventar una nueva teatralidad. Que sos docente, eso vos lo decís muchas veces en tus recitales, que das talleres por todos lados, sí, ¿es así? Docente es... He dado clases, eso no me hace docente. Talleres. Bueno, ¿enseñás algo? Sí, pero no soy muy pedagógico. Ajá. ¿Viste? Estoy muy acostumbrado a trabajar con profesionales. Ajá. Donde pasás las voces y las cantan. ¿Viste? ¿Y esos talleres dónde son? ¿Son con, digamos, con gente? ¿Con qué? ¿Con estudiantes? Todo el mundo, en con un todo barrio? El mundo, con todo el mundo. Pero yo les pido lo mismo, yo hago lo mismo. Ok. Pasando arreglos en Falta y Resto, con el coro de Jaime Ro, o en un taller en la municipalidad de Ituzaingó. ¿Y eso lo haces por placer o también es como una especie de cuestión social que vos desarrollas? ¿Te gusta, lo disfrutás? A mí me gusta que la gente me gusta hacer sonar. Decime quiénes son que yo les hago sonar. ¿Dónde están? A ver, ¿cuántos son? Cuanto más seamos, más nos divertimos todos. Bueno, en algunos recitales lo haces también, ¿no? Sí. Que nos pones a hacer cantar y qué sé yo. Sí, hasta hemos en algunos recitales donde se ha armado determinado tipo de energía, sí, hasta que se cantaron armonías la gente. Algo así, no lo sabe, pero lo hace, te pasas sigue. La melodía a uno y a los otros le pasas una voz. Exacto. Armonizando. Y más eso, o menos ahí va. ¿Y eso depende del momento? ¿Va preparado? ¿Va según la onda? ¿Hay algo básico que va preparado y aparece por ahí alguien que te empieza a pedir una canción? Hay lineamientos básicos. Sí. ¿No? De cosas que yo cuento en el escenario que vinculan de repente con la canción que se va a tocar a continuación o con la que se acaba de tocar. Sí. Y por lo general la que va a continuación. Y más o menos son titulares. Pero no siempre haces eso. A veces haces una historia y a veces es como más la lista de canciones. Sí, bueno, depende. Si estoy con la banda, hacemos lista. Porque obviamente, si no es un caos. Pero yo hace muchos años que cuando yo subo solo al escenario, no hago lista. Ajá. No hago lista. Subo y veo qué sucede. Cuando hacía lista, pasaba mirando la lista, me ponía nervioso la lista, estaba horas armando la lista, pensando cosas, la lista era una cosa que me jugaba en contra tener una lista. Después empecé a pelearme con la lista. No, ¿qué dice la correntada? No, voy a hacer esta otra. Entonces empezó a dejar de tener sentido y chao, nunca más hice lista. Con la banda sí, porque hay que organizarse. Claro. ¿Viste? Y la... todas las preguntas, todas las dudas que tengo. Y la decisión sobre una canción o sobre otra. Entonces tiene que ver con cierta energía que sucede ahí, ¿no? Sí. Hay una cosa... Las canciones que te pedimos o que te pide tu público siempre. Es como, es esto de que, uy, otra vez la tengo que cantar o no. O siempre... Mirá, te da placer igual, no sé, pienso en el lugar o pienso en la que cada uno tiene el gran pez. Esas canciones tienen, ponele, las canto, digamos, habitualmente uh-huh. desde hace unos 8 o 10 años, ¿viste? Uh-huh. Hay canciones que yo canto hace 40 años, 35 años, ¿entendés? Y tal, capaz que sí me aburre un poco, pero las canto como, no te digo como si fuera la primera vez, pero... La canto mucho mejor que la primera vez. Y la pregunta sobre los significados de las canciones, ¿le molesta a los artistas? La pregunta sobre el significado de alguna canción. ¿Es algo que molesta o es como decir, bueno, interpreta lo que quieras, como un cuadro? Lo que pasa que, no, yo te lo explico, pero me gustaría que vinieras y me dijeras cómo la interpretaste vos. Y ahí vemos. Ah, bueno, por ejemplo, ¿quién? Yo interpreto que se dedica o que se le está hablando a una hija adolescente. Bueno, todo el mundo me dice lo mismo y en realidad es para una pareja. Novia. ¿Ves? Es para una novia. Mirá. No, es que ese debate lo hemos tenido con amigos. Digo, no, pero mirá lo que está diciendo. ¿Sí? Que también es interpretable. Ahora que yo tengo una niña de 5 años y voy entendiendo ciertas cosas de la vida, ¿me entendés? Capaz que voy redescubriendo un poco esa misma canción que fue pensada en otro tenor y sentido, ¿viste? Pero quiero creer que todavía faltan años para sí, preocuparme. Sí, no, estamos hablando de una hija adolescente, ¿no? No, sí, me pensaba... Sí. Ya va a llegar, por favor, me pone un poco nervioso. Bueno, y la otra es Lo que espero de ti, que si tenés ganas puede ser otra. Yo tengo un top 5 de las canciones de Balbés. Es Lo que espero de ti, aparte de Lo que espero de ti. Definitivamente. Tiene... Lo que espero de ti me desconcierta porque uno piensa que es a una mujer, a una pareja, pero hay ahí un género en algún momento que es como si fuera un varón al que se le está hablando. Claro, porque cuando ahí... estés despierto. Entonces ahí me desconcerta. Y porque es hablándole a los hijos. Mirá. Ah, ¿ves? También ¿ves? Pensamos eso. Mirá. Una noche de invierno en la casa de Denny Turrios, que es como mi hermano cantor, empezamos a cantar juntos en la cuerda de segundos en el año 80. ¿Empezaron a cantar juntos en qué? En la cuerda de segundos de la murga. Ok. ¿Viste? No sé qué es por eso. La cuerda de segundos, primos sobre primo segundo. Okay. Esas son las cuerdas, lo que canta cada uno. Bien. Los sobre primos son los más agudos, los medios los primos, los graves, nosotros los segundos. Bien. Bien. Vivimos muchas cosas juntos, viajamos por todo el mundo juntos, salimos muchos años en carnaval, hemos ganado primeros premios, hemos perdido muchas veces, la mayor cantidad de veces hemos perdido de las que ganamos en carnaval. Encima, él se puso en pareja con la hermana de mi pareja. Ajá. Que es la madre de mi hijo Bruno. Sí. Ajá. ¿Viste? Sí. Y él, yo ya no estoy en pareja con la madre de mi hijo Bruno, pero él sí. Está en pareja con su hermana y han tenido dos hijos que ya son grandes. Han pasado la vida. Uh-huh. Entonces también nos transformamos en familia. ¿Entendés? porque mis hijos son sus primos y son todo un familión que giran juntos y vamos para acá, para arriba, bastante unida la cosa, uh-huh. ¿Viste? más allá de que yo vivía en otro país, uh-huh. en ese momento. Igual era, viste, había como, tenemos como lazos que van mucho más allá de cualquier palabra, cualquier, ¿no? Estábamos en la casa de ellos hace unos cuantos años. En un invierno ya los niños dormían, eran chicos, uh-huh. los que son grandes en ese momento eran chicos. Bruno tiene 17. No, 22. Ah. Bien, 22. Eran chicos, ¿no? Y dormían y digamos que la noche había sido regada por unos vinos de alta calidad que había traído. Pensé que whisky 18 años. No, yo había traído, no sé si de Mendoza, o en ese momento, unas cajas de unas bodegas espectaculares y sí. estábamos en esas. Bueno, está. Viste que ni te das cuenta cuando el vino es muy rico, sí. ¿no? De muy buena calidad. Y la conversación, ¿no? También empezó a tener alta calidad. Y empecé a quedar un poco afuera yo, el matrimonio empezó a hablar. Y así hice cosas, ¿viste? Pero bien. Sí. Y en cuestión de las crianzas de sus hijos. Y yo siempre tengo libretas con mm. lapiceras o lápiz, goma, sacapunta. Siempre. Me decís, ahora lo tengo acá, en este momento. ¿Viste? Y en eso saqué y empecé a notar exactamente como escuchaba lo que ellos hablaban. Empecé a notarlo rápido, así a lo médico. Mirá. Y a los 2-3 días lo agarro eso y mirá que le cambié, no mucha cosa. Un poco le cambié el orden, la sintaxis, ¿viste? Le arreglé algunas cosas y quedó lo que espero de ti. La escuchamos. Espero de ti me duele solo pensar. Si se siente el peso en la espalda, la piel del otro es igual. Es más fácil, es igual, es más fácil. Aunque aún no sepas bien cómo conocer al que tienes al lado, no guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión. Si en el vientre sentís hormigueos, el que sos de verdad se da sin pensar. Oh, aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Para algunas cosas de la vida no hay forma de estar listo. No por fuerte la voz es certera y ser muchos tampoco es tan lindo. Porque sé que mi voz se te graba, ¿cómo hacer para no equivocarme? Y en desorden perturbar la calma el momento que tu hijo te hable. Oh. Y aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Cuando estés despierto, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Oh, oh, oh. Claro, ahora cierra perfectamente, sí, con un hijo. vamos yendo a una tanda entonces y en unos minutitos volvemos aquí con Alejandro Balbis y las canciones que más me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Bueno, volvemos entonces. Estamos aquí con Alejandro Balbis en este programa que está grabado. Yo me estoy regalando y que les estoy regalando seguro, ya sé, lo tengo clarísimo a cada uno de ustedes. Que estoy segura que lo están disfrutando. Recién en la tanda hablamos, nombraste, empezaste a cantar una canción de Zita Rosa. Sí. Y yo te contaba que justamente te iba a preguntar por él y por, digamos, por quiénes son tus maestros en tu cantar y en tu manera de cantar y de escribir. Él, sin duda, sin saberlo, ¿no? Uh-huh. Porque no es que no lo haya conocido, pero yo era chico, joven, no sé cómo. Y lo tuve cerca un par de veces en La Falta, en la época que recién había vuelto del exilio, uh-huh. en el 84. Y después mi vida me llevó por otros lugares, ya, y después él se muere. Uh-huh. Pero Zita Rosa muere 85. En el 89. Ah, 89, pero 89. Pensé que antes. Claro, 85 vuelve en enero del 89. Sí. Uruguay vuelve a la democracia en el 84. En el 85 vuelve, en el 84 son las elecciones. Uh-huh, uh-huh. Y vos eras chico, eras adolescente. Sí. ¿Viviste, llegaste a vivir, digamos, lo más duro de la dictadura? ¿Tenés recuerdos propios? Y mirá, cuando yo cumplí 6, fue el golpe de Estado. Uh-huh. Y ahí empecé la escuela primaria a los 6, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el recuerdo de mi escuela primaria. Yo iba a la escuela pública y era de... No tengo buenos recuerdos de eso. Tengo buenos recuerdos después que me cambiaron a un colegio, ese semipúblico, no sé cómo decir eso, subsidiado, privado, uh-huh. pero no, en donde había otro ámbito de libertad y podías hablar y opinar alguna cosa de vez en cuando, ¿no? ¿Vos eras un pibe díscolo? Sí. ¿Conflictivo? No, estoy poniendo menos, comillas, sí, etiquetas. También, sí. Un poco, ¿sí? También, ¿quilombero? Sí. No era muy sociable. Ajá. No me gustaban mucho las premisas colectivas. Ajá. ¿Viste? Ah, mira. Porque la murga es muy colectiva. Sí, pero eso es después. No, está bien, pero digo, uno imagina que como las personalidades, no, digamos, cuadrar chico, me, no. Me apasionaba mucho cantar y el sonido de la murga me apasionó tanto que, bueno, el colectivo lo tuve que aprender. vino sumado. La premisa colectiva. Y el aprendizaje no fue tan, no fue un lecho de rosas. ¿El aprendizaje de qué? ¿La escuela o de la murga? Aprender la ecuación de lo colectivo. Ok. ¿Viste? Ah, yo soy un hijo único malcriado. Ah, mira. ¿Me entendés? Mis hijos, mis viejos eran. Y encima mis viejos eran grandes, ¿viste? Uh-huh. Yo soy hijo único de la vejez. Mm. Claro, un poco a las patadas, entonces habrás aprendido a dejar, claro, cosas de lo que. No fue una cosa, un lecho de una adolescencia tan feliz, ¿viste? Bueno, la adolescencia que, nunca es feliz. ¿No? Claro. No. El despertar ese al mundo real. Pero que también en un sentido. A ver, bueno, hoy día existen. El Estado generó mecanismos que impiden ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿No? Porque. Date cuenta que yo a los 14 ya salía en el carnaval profesional. Uh-huh. Entonces terminaba todos los días a las 3 de la mañana. Llegaba a mi casa a 4 y media, 5 y de repente me quedaba. ¿Viste? Es decir, ¿entendés? Ahora las leyes de protección. Olvídate. Claro, es imposible. Claro, claro. ¿Viste? Está claro, prohibido. Está claro, contra prohibido. Claro. ¿Viste? No quiere decir que no haya niños que cantan. ¿Viste? Y no haya murgas de niños. Y hay una en especial maravillosa que se llama La Zafada. Ajá. En el cual es una murga que creó mi amigo Denito Ríos. Uh-huh. Que lo mencionamos. Lo acabamos de mencionar. Uh-huh. Y que ya es un semillero de cantores increíble, ¿viste? Y yo he invitado muchas veces niños. ¿Sabes cómo cantan a tres voces? Bueno, ¿viste? Tu hijo canta, unos, ¿no? Los enanos, sí, pero ya grande. Ah. Mi hijo tiene 22. No, bueno, pero habrá empezado más chiquito, ¿o no? Sí, no tan chiquito. Ah. Empezó a tocar la guitarra de más chiquito. Ah, mira. A cantar se empezó a largar un poco más grande. Capaz, quizás intimidado por... Claro, debe ser difícil, ¿no? Es fuerte. Su mandato familiar. Alejandro, ¿y sos futbolero? No. No. No, soy hincha de Uruguay. Cuando la selección. La selección uruguaya. Y pero, después un poco de Peñarol, pero mucho menos. Ah, mira. Bueno, y volviendo a Zita Rosa, hay un tema muy hermoso, que es el próximo que te voy a pedir. Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto que no te olvida, piel y latido, sombra encendida. Llevo en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. Llevo en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Absoluta ese tema. Alejandro, vos viviste muchos años acá en Argentina, yendo 20. Y viniendo, ¿no? Y sí. Ahora ya te fuiste, volviste como casi medio de giro. Cambiamos la residencia, pero ajá. Sigo yendo y viniendo. Uh-huh. Lo que pasa es que como el carnaval que viene salgo con la murga, salgo en carnaval otra vez. ¿Después de cuántos años? Por 11. ¡Apa! Salgo en carnaval otra vez, no voy a volver después de esta vez, no vuelvo hasta abril del año que viene. Entonces, ¿cambiaste la residencia con toda la familia allí a Montevideo? ¿En dónde se puede? En Maldonado. Ajá. ¿Y vas a salir? ¿Y por qué esa decisión de volver a salir de carnaval? ¿Cómo se entusiasmé con mi amigo Marcel Quiroblián, que es otro de los de la barra esa que empezamos de niños, que ahora es un humorista muy, muy, muy conocido en Uruguay, con mucho prestigio. Una figura de televisión, en realidad. Ajá. ¿Cómo se llama? Marcel Quiroblián. Okay. Es un actor también, y ha trabajado en películas. Y Y es un amigo surgido de esa misma barra, ¿no? ¿Y salir de carnavales qué significa? ¿Salir vos cantando solo o con la murga? No, con una murga que se llama Doña Bastarda. Ah. Que el año pasado salió segunda. Ajá. Y que fue un gran suceso. Y me entusiasmó la idea. Tienes una propuesta fresca, nueva. Y sin embargo, es fresca y nueva, pero cantan... a la vez tienen una gran experiencia cantando. Entonces suena... Tiene un muy buen sonido. Y... La preparación de esa salida en carnaval, que es en febrero, ¿se hace todo el año? ¿Se empieza ya desde apenas termina? Yo el día que me vine, el día anterior a venirme, tuve el segundo ensayo. ¿Ahora? ¿Hace poquito? Sí, ahora. Ah. ¿Y se empiezan, digamos, escriben letras que son todas nuevas? Yo todo, una vez... Todo nuevo. Todo es nuevo. Todo. Vos contaste una vez en un recital, y lo contás varias veces, como la cuestión de los derechos de autor, sobre todo de las canciones de retirada, ¿no? De todas las canciones. De todas. De todas, o salvo que la componga alguien. ¿Cómo es eso? Y la canción se usa, el recurso musical se usa. Se le cambia la letra y con eso se compone el espectáculo. Pero, eso se hace hace 100 años en Uruguay. Pero a mí me pareció muy gracioso, porque vos decías algo así como que si alguien viniera a cobrar derechos de autor, o sea, nada, lo tendría que entregar en realidad, a Uruguay para pagar los derechos de autor. De... No es que no es tanto cobrar, porque si el tipo que quiere venir a cobrar, puede cobrarlo en Agadu. ¿Qué es Agadu? Agadu es el SADAIC de Uruguay. Ah, ok. Y de hecho... han utilizado músicas mías. Ajá. Y yo ahí he cobrado. Ah, por eso. Pero las canciones... Pero el asunto son los derechos. Porque eso está... si vos usás una canción... A ver, por ejemplo... Recordá alguna, a ver, dale. Que se haya usado... Ay, qué soledad, la libertad, viene en frasquito... Comer, no me acuerdo la ciudad, mientras sonríe, ahoga un grito. Qué triste que saber que le mentimos a uno mismo. Cultura no es un mate, no es tu cabeza. No hay mate sin un cebador, no hay tele sin espectador. No hay carnaval que no ande mal, comiendo arroz, vendiendo bacanal. Como demoran las mudanzas en la cabeza. ¿No? ¿No conocemos? La canción esa la conoce todo el mundo. Capaz que no esta versión. Pero esa canción, todos los que estamos vivos en este planeta escuchamos alguna vez esa canción. ¿No? ¿Y qué? ¿Y quién firmó? Para poder cantar esa canción. ¿Quién? ¿Polanca y la murga la mojigata? Sin embargo, sucede y nadie dice nada. Claro. ¿Vos pensás que vino? Aparte, ¿vos pensás Juan que Polanca? ¿Polanca? ¿Qué iba a venir? En vez de los derechos no son de Chama, no, son de una multinacional, claro, como claro. Todas las canciones importantes del mundo. Claro. ¿Entendés? Estás loco, te estás metiendo con un poder, con uno de los poderes. ¿No? En Uruguay, ¿no? En Uruguay hacemos lo que queremos con la música, nadie nos dijo nada nunca. Qué grande. ¿Viste? Escúchame, y la decisión sobre introducir temas, por ejemplo, nosotros aquí, obviamente, este programa tiene mucho que ver con cuestiones de política, de sistema penal, niños, adolescentes, claro. De cárcel, etcétera. Hemos pasado los temas de niños y menores, hemos pasado el tema de la violencia. Claro. De la mojigata. Claro. Claro. Ese involucramiento en los temas, digamos, hay uno que es, creo que fue el año pasado, no sé si fue el anterior, sobre la educación pública y la privada, también de la mojigata. Bueno, muy bueno. Muy bueno, muy impresionante. También otro que creo que vos hablaste en algún recital, creo, sobre la gestión, sobre cómo son los problemas. Ideología y gestión se llama. Muy impresionante. Es espectacular. Porque en son el año como... 2017. Claro, porque son como ensayos sociológicos traducidos, llevados a algo que se puede cantar, es impresionante. Y cantar y aparte con un tono de humor, claro. Muy grande, ¿no? Y que el humor a veces hace entrar conceptualidades, uh-huh. ¿No? de manera más que si vos la querés explicar seriamente, que te va a costar mucho más que si lo haces cagar de risa. Exacto. ¿Me entendés? Sí, o de angustia, porque la violencia es bastante dura. Pero primero, ¿no?, te hago reír. ¿Viste? Y después te digo lo que tengo ganas. Ahora, con relación a eso, todos esos que yo mencioné, que por supuesto yo conozco un pedacito muy chiquitito de toda la producción, son de una posición, no podría decir, de izquierda, ¿no? No, es un error pensar que las murgas son de izquierda. Esa era la pregunta. Es un error pensar que las murgas son, ajá, de izquierda. Nunca fueron de izquierda las murgas. Ah, mira. Nunca fueron, siempre fueron antes de la década del 70, porque uno piensa que las murgas empezaron en la década del 80 o 70, sino había 70 años de murga, ajá, antes de la, digamos, politización de sus posiciones, donde desembarcan otros sectores sociales a como hacedores de conjuntos, ¿viste? Eso pasa 70 años después de creado el género. O sea, empieza, ¿viste?, algo bien, bien popular y después popular, se suma a una... Popular de muchachos que de repente criticaban, ¿eh? Criticaban cosas de asaltantes con patente, por ejemplo. ¿No? Se llamaba asaltante con patente porque decía no sé cuánto presidente... Asaltantes con patente. ¿Viste? Así salieron al desfile. ¿Viste? Le estaban pegando a uno. Ahí. Claro que sí. ¿Viste? Pero eso no quiere decir, porque después el mismo que escribió eso, fue jefe de redacción del diario El País. Ah, mira. Que es el diario de la derecha. Sí, claro. ¿Me entendés? Uh-huh. O sea, no. Y queda Carlos Soto, que era un hombre del establishment en realidad. Y son adorable, ¿eh? Yo lo conocí, hice cosas con él. Aunque. Quiere decir, no tengo por qué trabajar solamente con las personas que piensan como yo, ¿viste? Eso no es murguero, ¿viste? La murga, porque hay otra cosa. La murga tiene que estar todo en el tablado, me parece. ¿Viste? Tiene que estar todo. Y yo creo que en la década de 70, una de las cosas que pasó es que hubo una porción de gente que quizás avaló, le aguantó la cabeza a la dictadura, ese tipo de cosas, ¿no? Que después tal vez se pueden haber, porque había muchas cosas que no se sabían en el momento, ¿viste? Porque ahora con el diario del lunes, todos contra la dictadura. En ese momento había gente que pensaba que los tipos vinieron a ordenar las cosas. En Uruguay pasó lo mismo también. Es poco probable que eso hubiera sido sostenible si no hubieran tenido algún apoyo popular, no sé, en ese momento cómo lo habrán encuestado, cómo lo habrán visto, pero lo vieron, ¿viste? Y lo usaron. Lo que esa gente dejó de ir al tablado. Si vos le estás diciendo todo el tiempo que torturadores, traidores, no sé, ¿me entendés? No van a ir al tablado. ¿Viste? Todo bien, eso fue en una época. Ahora a mí me gustaría que estuviéramos todos en el tablado. Bien. Y te digo, estamos en un momento de alta polarización en donde si estuviéramos en Argentina, bueno, está. Y bueno, que los macristas se sienten del otro lado, si querés. Pero tiene que estar. Bien. Esa polarización no se da igual allá en Uruguay. Yo creo que no. No tanto. Aunque hay, ¿eh? Acá hay, es obvio que hay planes para esta región. Y Uruguay está en esta región, ¿viste? Y esos planes, de alguna forma, lo van a querer llevar a cabo también, ¿viste? Solo que no sé, que es como que hay como otra solidez de algunas cosas allá. Y a la vez también, como no se han metido con ciertas otras cosas, tiene otro tipo de solidez frente a algunas cosas del establishment. En donde acá obviamente fue distinto. No. Eso se trabajó de manera distinta. Claro. Sí, también tiene que ver con la manera en que se revisó el pasado, quizá en uno y otro país, ¿no? Digamos. Ese tema, tocaste el tema que está bravísimo. Porque eso en Uruguay fue muy distinto. Claro que sí, claro. Sí. En esa, digamos, todo ese tiempo que vos estuviste en Argentina y ahora volver, digamos, yo supongo que hay algo de extrañar, sí, ¿no? Los dos, claro, cuando estás en un lugar debes extrañar al otro. Claro que sí. Claro que sí, ahora llegaba a Buenos Aires y seguí manejando y me parecía como que llegaba de gira yendo a mi casa en mi departamento en Villa Parque. Yo pensé que eras de Boedo por la canción. Fui de todos lados, viví de todos lados. los últimos 5 años viví en un departamento en Villa del Parque. Y estaba mi mujer y mis hijos esperando en la puerta cuando iba llegando. Claro. Y eso también, ¿no? Ahora estaban del otro lado. Y ahora cuando venís a Buenos Aires, ¿qué vas? ¿A casa de amigos? ¿A un hotel? Airbnb. Construiste 20 años acá y tenés que ir a Airbnb. Ah, bienvenida a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es la ciudad de la furia también, a la vez. Es divina y todo lo que vos quieras, pero a veces para hablar con un amigo tenés que pedir la agenda, ¿me entendés? ¿No? Bueno, sí, no sé, bueno, sí, las distancias, el laburo, todo el mundo tiene quilombos. Sí. No estoy acusando a nadie, porque me pasa lo mismo con mis amigos también. Uno tampoco estaba a disponibilidad para los amigos. Escuchame, ¿y nunca viviste en el conurbano bonaerense? No, pero trabajé mucho en el conurbano, mucho, dando clases. Menos en el norte, que nunca pisé, jamás ni para está tocar. Está muy bien, al sur hay que ir. Nunca me llevaron, si no hubiera ido, ¿eh? Al sur fui muchísimo y al oeste también. Está muy bien, el norte sur. No lo pisé jamás, siempre paso por arriba en la autopista. No, pero no es que, todo no. Bien, con el norte, pero nunca me llevaron. Yo soy de Quilmes, entonces el sur es el sur, es otra cosa. Nunca me llevaron, ¿qué voy a hacer? Es más, en Quilmes... Iría con todo gusto al norte, te lo digo. No, está bien, no cerremos ninguna puerta. Me encantaría. En el sur incluso estuviste en un lugar muy hermoso, en un patio, ahora no me acuerdo el nombre, un club, Club Mitre. Verano, muy sí, lindo. Hace poco. Sí, este verano. Sí, un lugar muy hermoso. Tipo tablado de carnaval. Sí, que parecía así como un club de esos. Y me parece que no sé si no fue en semana de carnaval o por ahí, ¿eh? Fue en verano, es probable que haya sido cerca por ahí, marzo, por ahí. Pero fue una noche muy, muy hermosa. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. 2 o 3 minutos? Ah, no. Oh. Queda el tiempo solamente casi para una canción que yo quiero decir. Pobre Balvin. Lo he jodido de todas las maneras. Por Twitter, por Facebook, personalmente, gritándole como una loca. No la tengo. ¿Cuál? No. ¿Definitivamente? No, definitivamente ¿cómo no? ¿Cómo no? Me encantaría decir. A ver, no me acuerdo la letra. Sí. ¿Vos te acordás de la letra? Sí, más o no menos. No me acuerdo en qué tono era. Yo de eso no es una canción que yo tenga en lista, ¿viste? Y para tener que ponerla. Pero qué mierda. ¿Cómo era esto? En tus manos enormes. No me acuerdo, ¿eh? Manos enormes. Todos mis sueños para que vos los que fueran niños. Por momentos te amo como se aman los gatos en las noches oscuras de las calles oscuras. Y cuando vuelvo despacio recorriendo hacia atrás el camino que me lleva hasta vos, temo que este sentir que me abarca el cuerpo entero haga que exploten mil fragmentos existís. Vos solo sos ese enorme deseo, vos solo sos ese enorme deseo. En tus ojos de cielo descanse mi mirada, será vivir por nada si me falta tu aliento. Y se apaga la vida y se agota el deseo si no tengo tus ojos que me curan el miedo. Y cuando vuelvo despacio recorriendo hacia atrás el camino que me lleva hasta vos, temo que este sentir que me abarca el cuerpo entero haga que explote y me pregunto ¿existís? Vos solo sos ese enorme deseo, solo sos ese enorme deseo. con Balvis, mi canción preferida. ¿Hay tiempo para algo más? No. ¿O sí? Ay, ¿lo puedo hacer cantar otra? A ver. La última. ¿Y cuál? El top 5, esa es la que falta. ¿Cuál? Ansiedad. ¡No! Esa, olvídalo. ¿Pero qué? No, bueno, entonces, no, esa no la tengo ni a palo. A ver, para. La que vos digas. Sacala, poné la letra ahí en ese tablet, en esa tablet. Pero ansiedad era así, memoria. ¿Estás segura? No. Bueno, será lo que vos digas. De tanto esperar voy a morir. Ya no puedo esperar detener ese reloj. Después de tanto tiempo sin vos, no me queda más que la resignación de saber que igual vas a volver. Pero quiero que sea anteayer mi más cansada versión. Tanto esperar voy a morir. Esperar a quien no va a volver. Es mi única razón de ser mi más cansada versión. Es la que queda. Pero a quien no llegó. Ay, bienvenido cualquiera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Espero que no te perjudique. No, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. El regalo. Gracias a vos. Que me has hecho. Y bueno, nada, eso, un regalito, disfrutar de la música y de la conversación con Alejandro Balvis. Gracias. Gracias a ti y a ustedes. Esto fue La Cocina del Miedo. Nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Gracias, Gus Hoffman, en la operación técnica. Gracias, Momo, por venir a filmar, mi amigo. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¿Me cantás una canción? Claro.